Es más probable que aprecies tu propia bondad y la bondad de los demás y goces al ser reconocido no por lo que haces, sino por lo que eres. No tienes oportunidad tan grande como la de comprometerte con tus más altos ideales y vivir tu vida heroicamente. Aprende los ejemplos del príncipe. Se requiere creer en sí mismo y en los enormes recursos que la naturaleza y Dios nos han dado. Tener una alta autoestima unida a una profunda humildad para apreciar los talentos y los dones que Dios nos ha dado y ponerlos a su servicio y al servicio de nuestros hermanos, y reconocer también nuestras deficiencias y limitaciones, que esas sí son nuestras, como base de profunda humildad. Aun aquellos progresos valen la pena y causan satisfacción. A medida que nos vamos estirando y poniendo más derechos, nuestra seguridad irá aumentando, como le sucedió al príncipe. Como él, tenemos que esforzarnos cada día para renovar los ideales, para luchar contra los defectos, para utilizar en provecho propio y en el de los demás nuestras inmensas posibilidades. Este será nuestro ideal, este será nuestro sueño. Mi sueño me permite renunciar en cualquier momento a todo lo que soy para recibir todo lo que puedo llegar a ser. Sentir lo invisible para poder hacer lo imposible. Confiar en los recursos de Dios, pues el sueño es más grande que todas mis habilidades y capacidades. Continuar cuando estoy desalentado, porque donde no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente. Atraer ganadores, porque los grandes sueños atraen a grandes personas. Verme a mí mismo y a mi gente en el futuro. Mi sueño es la promesa de lo que seré algún día. Si tengo un sueño, un ideal, viene de Dios. Es mayor que todos mis dones. Es más grande que el mundo, pero comienza con un sueño. Te unirás a mí, nos dice Jesucristo, y este es el sueño del cristiano: asemejarse a Cristo, ser otro Cristo como lo fue San Pablo. Tenemos poder, influjo y confianza cuando la gente piensa que somos honorables, cuando nos aprecia y nos estima. Somos fiables. Viajaban un padre con su hijo en una carreta tirada por dos caballos. Cuando el camino se hacía empinado y difícil, el padre tomaba las riendas y los caballos se sentían seguros. Habían aprendido que el padre obraba con seguridad y para su bien. Así también la gente se fía unos de otros, y algunas personas no se fían de las otras o de nadie. Se fían de aquel que busca su bien, no se fían de aquel de quien dudan. Todos nosotros somos mejor que cualquiera de nosotros. Todos nosotros somos mejor que cualquiera de nosotros. Es el lema de Ray Kroc, fundador del famoso cadena de restaurantes McDonald's. El grupo produce sinergia. ¿Qué estás buscando? Búscalo en compañía de otros cristianos, de otras personas buenas, de otras personas apostólicas, y tu fuerza crecerá, tu sinergia será poderosa. ¿Qué estás buscando en tu vida? La visión de la meta, del objetivo, es fundamental. Se cuenta que el astronauta Edgar Mitchell, que fue el sexto hombre en la historia en caminar sobre la Luna en febrero de 1971, para él cambió su vida al mirar la Tierra desde la altura, desde la estratosfera. Ver la Tierra en el espacio es una poderosa experiencia, escribe. Tú, en realidad, cambias de ser un ser centrado en la Tierra a un ser centrado en el cosmos. Aun el concepto del tiempo cambia para ti. Te provee una perspectiva diferente sobre los problemas que experimentas cada día. Es mejor contemplar los problemas con esta mirada cósmica, desde esta perspectiva cósmica. Así también cambiará tu vida cuando te propongas un ideal que vale la pena. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando en tu actividad? ¿Qué estás buscando en tu trabajo? ¿Qué estás buscando en tu familia? ¿Qué estás buscando en tu profesión? Todas estas son metas intermedias y valiosas, pero en último término debes buscar tu última meta, la meta para la que fuiste creado por Dios, tu felicidad eterna en los cielos. Había una vez un granjero en los Estados Unidos, arando el campo, y paró delante de nosotros, estábamos un amigo y yo, un amigo universitario muy inteligente y algo satisfecho de sí mismo. El amigo se acercó al tractor, un tractor con aire acondicionado y con televisión, y le dijo al granjero: qué fácil debe ser hoy arar. El granjero lo miró con una mirada de desprecio y de furia al mismo tiempo y le dijo: ¿fácil? Ensáyelo si quiere. Y bajó del tractor, el joven subió y comenzó a manejar el tractor. El chofer le enseñó cómo se manejaba, prendió y arrancó. Pero él trataba de que su rueda de atrás estuviera bien recta sobre el surco que acababa de hacer el granjero. Muy pronto se dio cuenta de que estaba haciendo eses. Y cual llegar al final del campo, tuvo que parar azorado y asustado para no darse contra la cerca. Entonces se acercó el granjero y le dijo: cualquier granjero sabe que no se puede mirar abajo para arar derecho. Tienes que tomar un punto distante y conservar el ojo sobre él todo el tiempo. Así irás derecho en la dirección de vida. El joven reconoció humildemente su orgullo, su vanidad y el mal comportamiento que había tenido como conductor del tractor. No se puede mirar abajo para arar derecho. Hay que tomar un punto distante y conservar el ojo sobre él todo el tiempo. Así irás derecho en la dirección de vida. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu punto distante? Como cristiano me dirás el servir a Dios. Está bien, pero ¿te puede suceder lo que sucedió a otro granjero que manejaba otro tractor? Estaba arando, mirando derecho, mirando a la lejanía. Pero en ese momento pasaron unos gansos, y el hombre se distrajo y se estrelló contra un árbol. ¿Cuáles son para ti los gansos? ¿Son tal vez los ídolos que menciona Puebla? ¿El ansia desmedida de dinero? ¿El ansia desmedida del placer? ¿El ansia desmedida del poder? ¿Esos son los gansos que nos distraen de nuestro último fin? Y que los obispos latinoamericanos llaman con razón los ídolos de Puebla. Lo difícil es decidir a dónde quieres ir, qué vale la pena hacer con tu vida, qué visión dirige tu comportamiento y tus acciones. En tu propia familia, donde tus hijos te miran a ti para crear sus propios valores y metas. En el trabajo, en donde estás con tus compañeros de trabajo, ¿a dónde vas? ¿Vale la pena luchar por eso? En los años 80 se hizo muy popular hacer una frase con la misión personal o de la empresa. Fabricato, la tela de los hilos perfectos. Y así otras parecidas. Es el porqué, la pasión que canaliza todas las energías. La razón de vivir. Tendemos a encontrar lo que buscamos. Vemos lo que buscamos. ¿Cuál es el foco de tu vida? ¿El dinero? ¿El placer? ¿El poder? ¿La fama? Son cosas importantes y tienen su valor. Pero hay una más importante que todas. Salva tu alma. Servirse de las criaturas que Dios ha hecho como ayuda. El cielo, la felicidad eterna. Debería ser la razón última de tu vida, el principio y fundamento de toda vida humana y cristiana. Los ciclistas en competencia no miran las piedras y las rocas del camino porque se estrellan contra ellas, sino que miran la meta. Toda la vida es una carrera de obstáculos y yo soy el mayor de ellos. Pregúntate por qué estás dispuesto a vivir y a morir. Por mis ideales. Ha habido mucha gente dispuesta a dar la vida por su misión y su visión. Juana de Arco, una joven de 18 años, decía: ahora ha llegado el momento. Todo el hombre da la vida por aquello en que cree. Toda mujer da la vida por lo que cree. La vida sin una creencia es peor que la muerte, y entregó su vida en la hoguera a manos de los herejes. ¿Y cuántos son en la iglesia los que la han precedido o imitado? San Esteban y todos los mártires cristianos. San Maximiliano Kolbe, hombre admirable, sacerdote joven de 40 años, quien fue internado en el campo de concentración. Un día, el agente de la Gestapo llamó a unos cuantos prisioneros y ellos ya sabían que esa llamada significaba su muerte en la cámara de gas y al horno crematorio. «Tenga piedad de mí», gritó uno de sus compañeros. «Soy un padre de familia. Mis hijos, mi mujer me necesitan. Tenga piedad de mí». De reclusos se adelantó un hombre y dijo: «Yo me ofrezco a morir en vez de ese hombre. Yo soy viejo. No tengo esposa. No tengo hijos. Nadie me necesita». «¿Quién eres?», le preguntó el agente de la Gestapo. «Soy un sacerdote católico». Inmediatamente, su ofrecimiento fue aceptado y Maximiliano Kolbe murió mártir por dar la vida por el hermano. ¿Por qué estás tú dispuesto a morir? ¿Por qué estás tú dispuesto a vivir? No luches contra algo, sino por alguien y por algo. Lucha por Cristo. ¿Qué creencias sostienen tu vida? La gente buena es atraída por buenas ideas, por buenas creencias, por buenos líderes. Y no tendrás otro ideal mayor que servir a Jesucristo. ¿Qué ves cuando abres tus ojos? Miguel Ángel veía un ángel luchando por salir del trozo de mármol. Cada golpe que daba sobre el mármol era para sacar el ángel que estaba oculto en la roca. Y Helen Keller, nacida sordomuda, nos dice, y ciega, nos dice: «Prefiero estar ciega a carecer de visión. La visión nos la da en la vida nuestros ideales». Terminemos nuestra reflexión de hoy, estimado oyente, con el bello cántico de las criaturas atribuido a San Francisco de Asís. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas y la gloria, el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te son debidas, y nadie es siquiera digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente con nuestro hermano Sol, que hace el día y por el cual tú nos alumbras, y es bello y radiante y lleno de esplendor. Él nos habla de ti, Altísimo Señor. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana Luna y las estrellas. En el cielo las formaste tan claras, tan preciosas y tan bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire, por el cielo sereno, por las nubes y por todo tiempo, con el cual creas a tus criaturas y les das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es tan útil y humilde, tan preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, con el cual iluminas tú la noche, y es bello y alegre, poderoso y fuerte.